Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. La operación técnica en la 690, Julio Pardo, y en la retaguardia, Braulio Domínguez. Bien, aquí en el estudio, Víctor Basterra, esperando la llegada de nuestra coequiper Ernestina Arias. Ella estuvo en el día de hoy en los tribunales de San Isidro, donde se estaba por desarrollar la sentencia de Janina González. Ella era la acusada, está acusada de haber asesinado a su bebé, cuando está todo comprobado que no fue así. En realidad no está acusada ella del asesinato del bebé, sino de abandono de persona. Pero esperemos que venga Ernestina y nos va a contar un poco mejor y las últimas novedades, ¿no?, que hubo en el juicio en el día de hoy ahí en los tribunales San Martín. Y también, ya el martes pasado nos había dado un primer informe sobre lo que ella había visto y había vivido tanto en San Pablo como en Río de Janeiro. Habló bastante de cómo está la situación allí en San Pablo, y hoy en principio nos contará también respecto a lo de Río de Janeiro. Y nosotros aquí en Buenos Aires tenemos algunas informaciones, algunas novedades que las vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa. Así que podemos ir empezando, y Braulio, vamos con una cortinita. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, les quiero comentar que primero llueve, hoy es un día muy feo, así que a esas playas hoy no se podía ir, pero además no se podía ir porque, a pesar de esta publicidad que pasa el gobierno de la ciudad, ya se terminó, ya no están más las playas, se fueron, no están más. Hasta el año que viene lo amarillo no corre, va a correr por otras cosas, seguramente por su campaña electoral y demás, pero si buscan las playas, les aviso, no pierdan tiempo, no vayan, porque terminaron el 28 de febrero, ¿no? Y ya que estamos hablando del gobierno de la ciudad y de Macri, el primero hizo su discurso de apertura de las sesiones legislativas, ¿no? Mauricio Macri hizo media hora, creo que hizo. Yo no me quiero imaginar si Macri tiene que hacer un discurso de 4 horas como el de Cristina. Yo creo que no le da para nada. Si no puede retener, en general el discurso él los lee. No tiene poder de oratoria como para poder ir desarrollando temas y ir explicándolos, ir yendo y viniendo. Así que creo que más o menos media hora es el límite de tolerancia que le da su posibilidad de desarrollar un discurso, como también la tolerancia de los oyentes, ¿no? Que eso también es importante. Dijo que una etapa se termina y con mucha paz y tranquilidad dice: puedo decirles, estamos listos. Estamos listos para nuevos y más grandes desafíos. Y por supuesto, esto lo que hizo fue no lo que tiene que ser una apertura de donde se hace un balance y una propuesta del año que se inicia como ejecutivo, sino que directamente fue un alegato a su campaña electoral, ¿no? Así que bueno, también expresó el deseo de ser recordado como parte de una generación que pudo superar los enfrentamientos inútiles y se puso a trabajar para que todos los argentinos sean más felices. Bien, Mauricio Macri no puede ser reelecto. O sea que cuando se vaya, yo lo que lo voy a recordar es porque, por ejemplo, este año me aumentó el 40% el impuesto inmobiliario. ¿No? 40% lo aumentó. No es ni más ni menos que eso. Entre otras cosas, Macri repasó los hitos de su gestión en áreas como transporte y obras públicas y anunció la inminente mudanza del gobierno porteño a Parque Patricio. O sea que este edificio estaba hecho para que se trasladara el Banco Ciudad, allí las dependencias del Banco Ciudad, todas sus oficinas y demás. Y bueno, parece que le gustó mucho cómo quedó, entonces se lo apropió para que funcione allí la jefatura de gobierno y, bueno, no sé, el banco quedará por allí dando vueltas, ¿no? Además, bueno, ahí vos sabés que hay una puja bastante grande entre la senadora Gabriela Michetti y el jefe de gabinete, que es Horacio Rodríguez Larreta, donde van a ir a una interna dentro de las PASO ahora, dentro de poco, creo que se vence la inscripción de las listas en esta semana, creo que el viernes se vence. Y además, bueno, también se anotó Diego Santilli, se anotó Ritondo, y no sé si algún otro más, van 4 o 5 por el PRO. Lo que sí llama la atención es el tema de transporte. Vos sabés que en la ciudad de Buenos Aires, en forma directa, el único medio de transporte que tiene injerencia a la ciudad de Buenos Aires es el de los taxis, esos negros y amarillos, porque en todos los demás no tiene injerencia. Lo tiene en el subte, pero a través de su empresa concesionaria Metrovías, en forma indirecta. El gobierno con el ESVASE, que es la empresa estatal que regula el subte, pero el que la opera es Metrovías. Entonces, lo que sí tiene injerencia directa, porque es el que indica, marca las reglas y demás, es el servicio de taxi. Y no me quiero olvidar que hay un tema que también ahora está empezando a conocerse, parece que lo tenía medio escondidito y se filtró. Pues es que se está discutiendo la llegada de una aplicación, el Uber. Es una aplicación para los celulares, para los smartphones, donde eso te permite contratar por celular autos y compartir viaje con otra gente. Pero no es que esta aplicación vos vas a llamar por teléfono a un radiotaxi o a un taxi. Eso, en un registro que se abre, autos particulares se pueden anotar. Entonces, vos andás por la calle con tu auto, te suena el smartphone la llamada, y decís, bueno, necesito un viaje a tal lado, ¿por dónde anda? El primero que anda cerca se va por allí. Esto ya se usa en otras ciudades de Estados Unidos y Europa. Y también generó mucha polémica porque en realidad hay una competencia bastante desleal. Por supuesto, la Unión de Propietarios de Taxi, la Sociedad de Propietarios de Taxi, la Asociación de Taxistas Argentinos de Capital y la Cámara Empresaria de Autotaxis se han opuesto, ¿no? Dice que van a exigir al gobierno que no habilite este sistema porque sería una competencia desleal y no está reglamentado en la ciudad para que funcione esa aplicación. Este, dice, con este sistema que van contra, vamos a ir los choferes y los patrones para que no se introduzca esta aplicación en el país. La ordenanza de nuestra ciudad, la 3622, no permite este funcionamiento, ¿no? El funcionamiento que quieren implementar. Porque si no, bueno, ¿qué van a hacer los taxis? Igual el tema de los taxis en Buenos Aires es, entre la mafia que hay y todos los negociados, vos sabés que ahí se forman flotas, hay gente que tiene flotas de 20, 30, 40 taxis, y lo que hacen es alquilarlo, cosa que no está legalmente permitido, que el chofer de taxi, el peón de taxi, se alquile. Entonces hacen una tramoya, se puede decir, una cosa que es, el dueño del taxi como que le liquida un recibo de sueldo todos los meses para que figure con un sueldo mínimo, con el sueldo mínimo, y es una ficción, porque en realidad el que alquila el taxi tiene que pagar todos los días el costo del alquiler y se lo tiene que pagar todos los días. O sea que el peón de taxi cuando sale a trabajar, las primeras horas él tiene que trabajar para juntar el dinero para dárselo al patrón al final del día, más lo que tiene que gastar de combustible, ¿no? Gas o gasoil y demás. Y recién ahí, una vez que llegó al número que necesitaba en dinero para pagar todo eso, recién todo lo demás es ganancia de él. O sea que hay días que puede sacar monedas, ¿verdad? Porque no le da para más. Y no está reglamentado eso, pero bueno, por supuesto, como hay connivencia de todos lados, no se investiga ni se obliga. Escuchaba hoy que, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, los taxistas, los dueños de los taxis, este mecanismo de alquiler prácticamente no existe, sino que lo que existió toda la vida en la ciudad de Buenos Aires, hasta hace unos por lo menos 20 años atrás, es que el peón de taxi trabaja porcentaje. Por ejemplo, en La Plata trabajan al 30% de lo que se recauda. El taxista se lleva el 30% de lo que recauda en el día. Y en la ciudad de Buenos Aires, yo recuerdo hace muchos años, el peón de taxi se llevaba el 35%. Y en general, el combustible se repartía en partes iguales entre patrón y peón. Bueno, eso ya no corre más, ¿no? Volviendo al tema este de los Uber, como decía, esto fue desarrollado en Estados Unidos, que aprovecha los celulares con GPS, tuvo bastantes también protestas de taxistas, fundamentalmente el año pasado en Francia, en España, y eso terminó siendo prohibido, este sistema. En ciudades como Los Ángeles y San Francisco, en California, ya hay fiscales que pusieron en tela de juicio la habilitación de este sistema Uber por considerar que introduce a engaños en los consumidores. También fue prohibida en Holanda, en Colombia y en la ciudad india de Nueva Delhi. Así que bueno, parece que esto se filtró porque en la red laboral, esta, la que es una red LinkedIn, una red laboral que anda dando vueltas por el ciber, puso una búsqueda para personal que se quisiera anotar para trabajar en la ciudad de Buenos Aires, y eso es lo que alertó a los taxistas, ¿no? Yo creo que va a ir en este año electoral, no creo que Macri se anime a implementarlo, pero bueno, veremos cómo sigue esto. Bueno, vamos a un tema, un separador, y volvemos en un ratito. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Música. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices. Imposible de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por negarme que ese pacto no es con Dios. Que no soy de la estatura de tu vida. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Ese pacto no es con Dios. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y la AM690. Estamos viendo si podemos tener una comunicación telefónica, también por un tema aquí que ya lo hemos tratado en nuestra ciudad, es sobre un predio que hay en el barrio de San Cristóbal y que se demolió toda una manzana porque hay una intención de hacer un emprendimiento comercial muy grande y los vecinos se oponen. Y estamos entonces en comunicación con Félix Carbonari. Con Jonathan. Bueno, es igual, Jonathan Valdivieso, que ya hemos conversado con él sobre este tema de Observatorio de la Ciudad. ¿Qué tal, Jonathan? Pensé que era Félix. ¿Cómo te va? Buenos días, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Me enteré que parece que en ese predio, ante el avance de los vecinos, de querer impedir que se haga ese estadio tan impresionante, van a empezar ahora a hacer canchas de fútbol. Sí. Están avanzando con ciertas actividades que la zonificación de la manzana les permite. Lo que no le ha permitido hasta el momento, y es por lo cual se ha frenado el emprendimiento en Amazonas 66, uh-huh, es la construcción de un estadio, que involucra una zonificación nueva de toda una manzana del barrio de Once. Lo que ahora están haciendo es avanzando con actividades que les permiten la zonificación que tiene ese predio, ¿no? Uh-huh. El predio, la manzana tiene muchas parcelas, sí, y tiene zonificaciones distintas cada una de las parcelas. Uh-huh. Entonces están avanzando con ese uso que es la cancha de fútbol. Claro. Se te haya autorizado. Sí, sí. Sí, y allí... Lo que no se ha abierto el debate es en la legislatura de la ciudad, donde apenas se conoció que se iba a iniciar un proyecto de estadio en esta manzana, los vecinos se han organizado y han propuesto que la legislatura determine una zonificación y un uso distinto para esta manzana, considerando la crisis de espacio verde que sufre la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Por eso que ellos quieren que la legislatura sancione que en esta manzana se destine espacio verde a una plaza pública y equipamiento comunitario. Y como es un terreno privado, esta manzana sea expropiada por la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Aprovechando la circunstancia de que se ha demolido todos los inmuebles que están dentro de esta manzana. Hacer una manzana que está totalmente desierta, sí, se puede emplear para otro uso distinto a una explotación comercial. Claro, y la misma empresa que ha comprado, porque esta empresa fue comprando de a poquito los lotes y fue demoliendo, ¿es la misma que ahora va a explotar con estas canchas de fútbol y de tenis? Sí, es la misma, es un permiso que ellos habían solicitado con anterioridad para una de las parcelas de toda la manzana. Mm. Incluso creo que era con anterioridad a la promoción del proyecto del estadio en esta manzana. Ajá. Así que al impedirse el avance de ese proyecto, decidieron a continuar con el uso que habían previsto con anterioridad. Que también tiene que ver con seguramente cierto miedo a que el terreno sea usurpado, uh-huh, que avanzar con ciertas actividades que le dé cierto dinamismo al predio, aunque no sea el destino final que ellos hubiesen querido. Claro, sí. Ubiquemos a quizá nuestros oyentes que esa manzana está totalmente libre, pero han dejado todo el perímetro con todas las paredes del frente en las cuatro calles, ¿no? Claro, exactamente. Dejan así como de frente de las casas, de los inmuebles antiguos, como, uh-huh, un muro de contención que sirva de separación entre la vía pública y el terreno privado. Bien. Bueno, nada, sé que te quedan pocos minutitos, estás con otro tema y te agradecemos que me hayas dado unos minutos para charlar de esto. Solo digo, los vecinos y ustedes siguen reclamando esto. ¿Hay alguna novedad que la legislatura pueda tratar este proyecto de rezonificación o no? El proyecto tiene estado parlamentario porque fue presentado el año pasado. Uh-huh. El estado parlamentario de 2 años en la legislatura de la ciudad. Uh-huh. Así que este año todavía sigue con la posibilidad de ser discutido. El año parlamentario inició el domingo pasado, así que recién se está organizando la legislatura para tratar los proyectos de leyes que quedan pendientes o tienen estado parlamentario en la ciudad. Así que veremos este año, que es un año electoral donde no se van a tocar muchos temas, claro, hasta que no finalicen las elecciones, qué sucede con la discusión de este proyecto. Ajá. Sí, también tenemos ciertos temores, ¿no? O estamos atentos, que cuando terminen las elecciones, la legislatura seguramente con mucha celeridad va a tratar proyectos de leyes que tengan que ver con grandes emprendimientos inmobiliarios. Uh-huh. Y esperemos, porque también finalice el mandato de muchos legisladores y esa circunstancia se da para intercambiar cargos por leyes o acuerdo entre bloques, distintos bloques en la legislatura de la ciudad. Sí, sí, ya sabemos. Así que veremos que a fin de año no, en ese contexto no se pueda seguir o vayan a intentar nuevamente aprobar la zonificación de ese proyecto de estadio. Seguro, ya sabemos cómo operan allí en esos momentos. Bueno, Jonathan Valdivieso, te agradecemos la comunicación, el tiempo que me permitiste poder conversar, porque quería un poco más andar sobre esto, que nosotros lo estamos siguiendo, ¿verdad? Y lo vamos a seguir, y lo vamos a seguir, obvio. Te agradezco mucho. El espacio, como siempre. Gracias, gracias. Bien, entonces estábamos hablando con Jonathan Valdivieso desde el Observatorio de la Ciudad, un poco para ampliar, esto está en un predio que se circunscribe a las calles Moreno, Catamarca, Jujuy y Alsina. Y estas canchas de fútbol que estamos hablando, ya las empezaron a hacer, a trabajar para hacerlas, sobre la parte de la calle Moreno y Catamarca, ¿no? Ahí van a ser 6 canchas de fútbol, 5 y una confitería. Este emprendimiento está hecho a través de un empresario, que la Aquiles Sojo, de la empresa Ake Music, ¿no? Ellos tenían, bueno, la idea de hacer un gran estadio, como el Madison Square Garden, con 18.000 personas que pudieran entrar allí. Y bueno, por ahora está un poco, por suerte, trabado por esto que los vecinos se han organizado y la han peleado, y lo que están tratando justamente es eso, ¿no? De que no se haga una rezonificación. Los vecinos lo que están pidiendo en realidad es la expropiación, como decía Jonathan Valdivieso, y lo que quieren ellos hacer una propuesta integral de una plaza, de una escuela, un centro deportivo, para que allí vayan y concurran los chicos de las escuelas de la zona, ¿no? De las escuelas aledañas, y que vayan a hacer sus actividades deportivas allí. Habrá que ver qué pasa y cómo sigue. Y como dijo también Jonathan, va a haber que estar atentos, porque con el tema de las elecciones, una vez que se resuelve el problema de quién queda y quién se va, como ya nos tienen acostumbrados, siempre hay sesiones los últimos días del año, donde le empiezan a meter a votar leyes a cambio de otros acuerdos entre los distintos bloques. Bueno, vamos a una pausita y volvemos, Braulio. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Súbete la mini falda. espalda, súbete la, deja el show más alta. Y ahora vamos a bailar por todas las aldas. Mira nena, ¿quieres un zippy? No importa si eres rapera o eres hippie. Si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui. Esto es hasta abajo, cógele el triqui. Esto es fácil, esto es un mamey. ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar, one way. Yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate. Ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de 14 quilates. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Todavía faltan unos días porque es entre el 12 y el 14 de marzo, pero para quienes nos escuchan y es muy probable que les interese, se va a realizar el Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad. Esto lo organiza el Ministerio de Cultura de la Nación con su ministra Teresa Parodi y el secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, Ricardo Foster. Esto va a ser en el Teatro Nacional Cervantes, es con entrada gratuita. Hay en la página del Ministerio de Cultura información de cómo se puede participar. En realidad, va a ser bastante interesante esto, van a ser paneles, va a estar Noam Chomsky, Gianni Vátimo, Ignacio Ramonet, Camila Vallejo, Pablo Iglesias de España, y hay, bueno, ahora voy a ir diciendo porque voy a ir comentando los temas que se van a tratar. El Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad va a empezar el jueves 12 de marzo a las 14 horas. A las 15 va a haber una primera mesa que es Desafíos y Encrucijadas en América Latina. Va a estar Cuauhtémoc Cárdenas de México, Constanza Moreira de Uruguay, Emir Sader de Brasil, Piedad Córdoba de Colombia y ese panel lo va a moderar Víctor Hugo Morales. A las 17:30 va a haber una conferencia magistral por de Noam Chomsky y a las 20 la mesa 2, América Latina y Europa en espejo. Ahí va a estar Íñigo Errejón de España, Ignacio Ramonet de España, Ricardo Foster de Argentina y Álvaro García Linera, que es el vicepresidente de Bolivia, lo va a moderar Diego Tatián. El viernes 13 a las 11 la mesa 1 va a ser Nuevas Izquierdas y Tradiciones Populares en América Latina. Va a estar Nicolás Lynch de Perú, Gabriela Montaño de Bolivia, Vladimir Acosta de Venezuela y René Ramírez de Ecuador, moderando la mesa Eduardo Rinesi. A las 14:30 la mesa 2 va a ser Nuevas Izquierdas, la mesa 3, Actualidad de las Tradiciones Emancipatorias, Leonardo Boff de Brasil, Gianni Vátimo de Italia, Horacio González de Argentina y Marcelo Sánchez Orondo también de Argentina. Y el sábado

Contanos un poquitito así, como síntesis, porque creo que igual el juicio a Yanina González sigue, ¿no? Exactamente, ¿todavía? Sí, hoy estuvimos a la mañana desde bien temprano, a las 10 de la mañana nos convocamos quienes estamos a favor de la libertad de Yanina. Recordamos que Yanina González es una joven de 23 años del conurbano, acusada de haber asesinado a su bebé, acusada de haber dejado que su bebé muera, cuando en realidad fue su expareja quien la mató a golpes y quien también la sometía a la violencia de género, a la violencia doméstica a Yanina. Y esa persona no está, que se llama Alejandro Fernández, no está imputada, no está para nada acusada, y sin embargo Yanina sí lo está. Y bueno, hoy era el día de los alegatos y el día de la sentencia. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que cuando quisimos entrar a asistir al juicio oral, la policía nos impidió el acceso, el ingreso a los tribunales de San Isidro. Y esta mañana, luego de 4 horas de alegatos, en donde se incluyó el testimonio de la abogada defensora de Yanina, se suspendió para el miércoles que viene la lectura de la sentencia. Entonces sí, quedó miércoles 11 de marzo a las 12 horas, nuevamente en Ituzaingó 340, Tribunales de San Isidro, se hará la lectura de la sentencia del caso de Yanina González. Bien. Así que invitamos a todas las organizaciones y personas que puedan estar atentas a esto, que es claramente un caso de violencia de género donde se acusa a una persona de haber hecho algo que no hizo y que además sufría violencia, así que un caso para tener en cuenta. Bien, entonces vamos a estar allí. Bueno, también lo estuvimos tratando en los programas de la Red de Medios Nacional de Medios Alternativos, en Enredando las Mañanas. Bueno, vos hoy estuviste desde la mañana. Sí, hoy hicimos un móvil para Enredando las Mañanas. El caso estuvo también tratándose de todos los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, con lo cual es una cobertura que siempre hacemos de los medios alternativos. Uh-huh. Sin embargo, también hay que denunciar que los medios masivos no se hacen presentes frente a este hecho. No había medios. No había medios, y la familia y las organizaciones que apoyan el caso denuncian eso, que ningún medio se hizo presente. Salvo, claramente, ellos hacen referencia a los medios alternativos, sí, que sí estuvimos y estamos desde que este caso cobró uh-huh. notoriedad, y hacen un agradecimiento siempre, pero en realidad dicen que este caso no está saliendo a la luz en los medios masivos. Bien, estábamos esperando que llegaras. Yo pensé que venías de Río de Janeiro, ¿no? Venías de San Isidro, o sea, no, yo digo, va a venir con la arena, nomás, se va a sacar la arena. Vengo con lluvia, inclusive, aviso bueno, que afuera está lloviendo mucho en la ciudad de Buenos Aires. No nos queda mucho tiempo hoy, pero por lo menos empezá a contarnos algo de qué es lo que pasaste allí en Río, un poco cómo está la situación, ¿no? La situación social, ¿es tanto lo que se ve o se muestra o es peor? No, en realidad creo que vine con ese balance más negativo de que sí, que es peor, porque la verdad es que la vida en Río de Janeiro es terrible. Bueno, las estadísticas marcan que la ciudad de Río de Janeiro es una de las 10 ciudades más violentas del mundo, uh-huh. donde tanto crece el abuso policial o el abuso de las Fuerzas Armadas, como las redes de narcotráfico y todo lo que tenga que ver con redes de explotación diversa, ¿no? Tanto de explotación de niños para la prostitución infantil, como cualquier tipo de explotación. Con lo cual, las personas que viven en Río de Janeiro claramente no tienen una vida cómoda y holgada, como sí la tienen los turistas que llegan a Río de Janeiro, como si la tienen aquellos que van justamente en búsqueda de esas situaciones de explotación. Algo que me horrorizaba mucho, que me espantaba, era que muchos, sin poder confirmarlo, ¿no?, pero aseguran que muchos de los hoteles que se ven en las playas, los hoteles costosos, carísimos, a los cuales llegan muchos europeos y muchas personas, muchos turistas del mundo, en realidad lo que vienen a hacer es a ubicar a jóvenes, a pequeños, a través de fotos, a través de libros, para consumir luego esto que es la prostitución infantil. Uh-huh. Entonces, hay una connivencia tanto de los dueños de los hoteles como de los entes de turismo que hacen que Brasil sea ese paraíso para los pedófilos, como lo son también en muchos otros puntos del mundo, uh-huh. claramente. Lo que pasa es que es muy en Río de Janeiro es como un secreto a voces que ocurre eso. ¿Y de dónde salen esos niños, esas niñas? ¿De dónde lo sacan? Y bueno, ahí está el tema, justamente, que hacen abuso de muchos chicos que viven en las favelas, de muchos jóvenes que están en las favelas y que son, no son secuestrados, pero sí son explotados, son, hay una red de prostitución, claro, que justamente hace ese asqueroso trabajo, que no es trabajo, ¿no? Ocurre esa situación y ellos abusan de eso. Luego, por otro lado, también está la situación de los deportes y cómo nosotros lo vemos desde acá, al disfrute, al goce de lo que es en la cuestión deportiva, por ejemplo, en el fútbol. En el fútbol lo que sucede es que hace muchos años ya que las corporaciones son dueñas de los clubes, claro, hacen un gran negocio porque ellos lo que buscan es, por ejemplo, que tanto en Europa como en otros países donde el fútbol brasilero gusta y mucho, conseguir afiliados, conseguir socios. Ellos están en búsqueda, cada club, en búsqueda de 100.000 socios. Ajá. Que en realidad 100.000 es un número muy bajo para lo que es la cantidad de la torcida brasilera, la hinchada brasilera de cada club. Lo que pasa es que las corporaciones lo que hacen es sponsorear a clubes tanto de San Pablo como de Río de Janeiro, que son los más claro, conocidos, los equipos que han ganado más torneos, que son los más populares, claro. Ahora están explotando en los estados del sur, por ejemplo, a clubes de Porto Alegre, a Inter, a Grêmio, a clubes de Minas Gerais como Cruzeiro, uh-huh, que está jugando ahora un torneo continental, está jugando la Libertadores. Entonces, lo que hacen es sponsorearlos. Las grandes corporaciones mediáticas lo que hacen es transmitir solamente esos partidos y dejar afuera de la grilla a todos los demás equipos, claro, del nordeste de Brasil, por ejemplo, a los equipos que tienen un gran cantidad de gente que la sigue, pero que en una cuenta internacional esos equipos no cuentan. Entonces, claro, cuentan los más famosos, los más seguidos por las hinchadas brasileras, y luego esto que te decía antes de para ubicar a un jugador y venderlo al exterior, lo primero que hacen es decir cuánta gente sigue ese club y cuántos torneos ha ganado ese club. Uh-huh. Entonces es un gran negocio del cual se van apropiando, y como me decían allá en Brasil, allá en Río de Janeiro, tanto como en San Pablo, ellos no sintieron la pérdida del Mundial, claramente. Sí. Las hinchadas, el pueblo lo sintió. Pero al mismo tiempo sentían también que no era una selección que las representara, en principio. Uh-huh. Porque todos los jugadores son jugadores que están ganando millones y jugando en Europa. Afuera, claro. Afuera, casi todos. Y más todos, o menos como acá en Argentina. Sí, lo que pasa es que allá se siente y mucho. Así lo sienten ellos allá. Como que el jugador que juega en los equipos de Brasil puede sentir más la camiseta o tener más ambición de ganar un torneo que los que ya están jugando y en clubes muy grandes y ganan mucha plata. Claro, pesa más el nacionalismo. Sienten como que si están en su propio país, lo representan más. Exacto. Pero a la vez esta contradicción que yo marcaba en el anterior informe, ¿no? La semana pasada, cuando decía, el pueblo brasilero no vivió el Mundial. Al contrario, uh-huh, el pueblo brasilero lo vio como lo vemos nosotros en la tele, claro, porque claramente no fueron partícipes de esa gran fiesta, que fue, no fue una fiesta, fueron casi todos los estadios construidos a último momento y costando vidas de trabajadores, muchas vidas, fue mucha plata de sponsors, hasta Budweiser, que es una empresa de cerveza, uh-huh, que en Brasil las empresas de bebidas alcohólicas no tenían acceso a sponsorear clubes y ahora sí lo tienen, y ahora sí en la cancha, como bien, Budweiser fue claro, el sí, sponsor fue del bien. Mundial. En las canchas ahora uno va y se sirve cerveza, te venden cerveza, cosa que está prohibido. Estaba prohibido. Pero como hicieron el negocio con el tema de Budweiser, claramente pusieron la plata y pusieron la cerveza, exactamente. Entonces uno va y comer adentro del estadio, lo que sería acá un pancho, tomar cerveza y todo eso, te cuesta, además de 30 reales la entrada, te cuesta como entre 50 y 80 reales. O sea, terminás gastando en un partido común y corriente, sí, gastando más de 100 reales, lo que sería 500 pesos de acá, más o menos. Sí, bueno, acá si tenés que ir a ver un partido entre dos, que vas con, ponele que vayas con otro, con tu hijo, entre que sacás la entrada, hoy no sé cuánto, la entrada acá de fútbol debe estar 100 pesos, una cosa así, la más barata. Y sí, hablemos de comerte una hamburguesa o una gaseosa, porque te sale 40, 50 pesos. Sí, sí, ¿también? Sí. Sí, son eventos que realmente... Es una elite. Claro. Claro, sin embargo allá lo que sucede es que justamente cuando ocurre esto, ya directamente muchos chicos y pibes van directamente a hacer sus propios torneos Por ejemplo, en la favela organizan sus propios torneos. Ajá. No siguen mucho, si bien algunos son muy apasionados, no siguen mucho el torneo local, sino que directamente se organizan y trabajan en función de sus equipitos de barrio, de sus clubes. Y los partidos importantes, de clubes más o menos importantes, es para el turista. Es para el turista. En parte eso, y en parte además también ocurre que la transmisión de los partidos de los equipos más grandes hay que pagar para ver. Ah, sí. Entonces sí. No es que todo mundo lo ve, sino que muchos pibes se juntaban en un bar a uh-huh. tomar algo mientras esperaban el partido de Flamengo. Claro, como era antes. De Corinthians, sí. Claro. Bueno, en Europa también es igual. En España, por ejemplo, en Italia tenés que pagar. No, vos tenés la televisión, pero los domingos no. Podés tener 200 canales, pero los partidos de fútbol no lo ves. No, si no los ves. Y allá tienen transmisión de partidos de fútbol, no solo de allá de Brasil, sino también de acá de Argentina. Por ejemplo, estando en Brasil, pude ver los partidos del torneo de verano, de Mar del Plata, de Mendoza. Ah, sí, se transmiten y ya te digo. Eso sí, en señal abierta. No, se paga para ver también. También pagado. También todo pagado, no hay nada de señal abierta que puedas ver torneos, tanto locales como internacionales, que puedas verlo gratuitamente. No, todo se paga para ver. Los canales de deportes, los canales de noticias, los canales de espectáculos, uh-huh. todos son vía cable. Quien no tenga cable no lo ve, pero la verdad es que, digamos, en algún punto algunos negocios les resulta accesible porque saben que pueden tener en su bar más de 100 personas, claro, 50 personas mirándolo. Sí, es un negocio para varios. Sí. Es un negocio para varios. Bueno, ya creo que nos estamos yendo. La semana que viene vamos a seguir charlando, pero nada, te tiro esta. Decime. Porque estuve escuchando que a Dilma la tienen ahí medio entre las cuerdas por todo el tema de Petrobras, ¿no? ¿Qué, la gente cómo lo ve? ¿La sigue apoyando o no? No, la verdad es que Dilma ganó las elecciones de forma muy ajustada, sí. Y la verdad es que los medios masivos aturden todo el tiempo contra Dilma, ya sea por el caso de corrupción de Petrobras, uh-huh. ya sea por la falta de agua y luz que hay en San Pablo y Río de Janeiro, ya sea por los planes sociales que cada vez va creciendo la cantidad de gente que se le da estos planes sociales, o ya sea también desde sectores de izquierda que la critican porque dentro del gabinete tiene una ministra que tuvo relaciones o tiene relaciones con Monsanto. Y entonces en ese sentido es fácilmente cuestionada. A todo esto que te contaba yo antes, el aumento del transporte, el aumento de varios alimentos, y bueno, entonces en ese sentido sí, claramente es cuestionada desde todos los sectores. Bien, la semana que viene, el martes que viene, me seguís y nos seguís contando esto, porque es lo que tampoco se sabe mucho acá y no dicen lo que les conviene, ¿no? No, seguro, claramente. Bueno, nos estamos yendo, Braulio, gracias en la operación técnica. No se vayan, por favor, que viene Tengo una idea con Carlos Morquio, Nico Rosales y Gabriela Barro Gil. Quédense a escucharlo. Nosotros volvemos el próximo martes. Gracias, Ernestina. Te hiciste una corrida impresionante para llegar y llegaste. Bueno, chao, sí. Hasta el martes.